y bienvenidos al primer capítulo de Viajando sin Planes, en el que hablaremos del viaje por Vietnam durante 15 días con Chang Beer, el patrocinador oficial del podcast. Bueno, en Viajando sin Planes iremos recorriendo países y hablaremos de cada sitio. Y empezamos por Vietnam, que es un buen país para empezar y concretamente... Sí, está lleno de mosquitos. Concretamente, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es la capital del sur y, bueno, es el mejor sitio por el que podéis empezar, porque luego ya todo va a ser mejor. Sí, es una ciudad bastante rara, ¿sabes? Lleno de motos, contaminación, gente pitando... Todo el rato. Y, bueno, fiesta, básicamente. Es lo más interesante que podéis ver en Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, bueno, también se conoce como Saigón por los locales. Y bueno, se le puso este nombre por el presidente de Vietnam que liberó un poco de historia, ¿sabes? Sí, claro. Es un programa cultural. De hecho. Que liberó a Vietnam de los americanos. Y después de la guerra, ahora tiene el nombre de Ho Chi Minh. Pero bueno, entre los locales siguen llamándola Saigón, ¿sabes? Lo más interesante a ver en Saigón es el Museo de la Guerra, que tú no has visto, ¿no? No, desde fuera. Pero está bien porque, bueno, tienes ahí tanques americanos y bombas grandes y es un poco chiringuito, pero bueno, te haces un poco la idea. Y luego llegó Francesco y fuimos a Cuchi Tunnels, que son unos túneles que hicieron los vietnamitas a medida vietnamita. Es decir, miden como medio metro de altura y llegas ahí, te metes debajo. Bueno, sí, es un sitio que mola si no sufres de claustrofobia. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando entramos en el primer túnel? Que, bueno, no sabíamos nada y el tío nos dijo, bueno, entráis, había como un hueco aquí, así, para entrar. Tenías que como levantar los brazos para entrar. ¿Como de un metro por un metro, sí? No, menos de un metro por un metro. Era como 50 centímetros por 50 centímetros aquí. Entremos y sin decirnos nada, el tío cierra la puerta, ¡boom! Y te encuentras en el túnel, que está todo oscuro y hace como 60 grados. Y, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Después hemos encontrado la salida y gracias a Dios. Porque no había otra opción. Sí. Nos podían haber encerrado y nadie se acuerda de nosotros. Mm. Bueno, así para estar en Ho Chi Minh... Yo estuve en tres hostels y, bueno, realmente solo me gustó uno que se llamaba Bohemian Saigon Hostel. Mm. Los otros están bien, pero bueno, siempre... Lo importante es pillar un hostel cerca de la calle de los Backpackers, de la cual no me acuerdo el nombre, pero todo el mundo conoce. Backpacker Street, pero se llama como Tolao. ¿Tolao? Por todo lado. Por todos los lados encuentras fiesta. Sí. Y nada, y es lo más interesante porque durante el día no se puede respirar en la ciudad. Sí. Está bien llevar una mascarilla, bueno, así te integras. Sí, un consejo que daría es como cuando lleváis al aeropuerto, si llegáis con el avión, no coger el taxi. ¿Cómo porque, llegas al aeropuerto sin el avión? Sí, sí, claro, sí, pero después del avión, no coger el taxi para llegar a la ciudad porque yo tuve muy mala experiencia. Como mi primer 10 minutos cogí un taxi y el tío intentó robarme el dinero de mi cartera y me enfadé un montón y salí. Lo que pasó que después, como salí, encontré el bus que costaba como menos de 60 céntimos y te llega al centro de la ciudad en 20 minutos, ¿sabes? Así sí, que no tiene sentido coger un taxi. Y además en Vietnam lo bueno es que el cambio de moneda en el aeropuerto es más bueno que en la calle. Sí, o sea, sí, no te cobran nada. No te cobran nada. Es algo raro. Pero bueno, también es muy interesante la parte de hacerte el visado, que tú no lo hiciste, pero yo sí. Y hay como 10 vietnamitas, todos mirando pasaportes, te cogen tu pasaporte y te dicen siéntate, nadie habla inglés, nadie habla nada. Pero bueno, y tu mochila está en la cinta, tú no la puedes ver, pero bueno, tienes que confiar, más que nada porque si no, no te dejan pasar. Y al final siempre, bueno, te lo dan, llevar una foto de carnet para hacer el visado, si no, 15 días para hacer el visado, 15 días pero sin igual, hacer visado, y, más de 15. Igual si no llevas la foto la puedes hacer ahí, ¿no? Te cobran como $2 más, algo así. Sí, no lo sé, la verdad. No tuve la experiencia de que un vietnamita me hiciera una foto. No. Pero bueno, luego yo, antes de que llegara Francesco, me fui a Phuoc. Phuoc es una isla en el oeste. Tenemos dos guiris que pasean lentamente. Sí, no. Y bueno, me fui a Phuoc, a la isla del oeste de Vietnam. La verdad, una isla bastante guapa, un poco llena de mierda, pero ya viene a ser lo que es Vietnam. Porque la basura, básicamente, o la tiran a la playa o la queman. Sí. No hay otra. Pero bueno, Phuoc tiene un mercado nocturno muy guapo. Y bueno, yo estaba en un hostel, Sophie Hostel, que realmente recomiendo. Que eran dos belgas, súper majos, conocen a toda la gente. Vale, las camas se mueven un poco, pero bueno, es lo menos importante. Abajo conocen a la gente, tal. Y luego nos organizaron un viaje a las islas del sur de Phuoc. Al sur de Phuoc hay unas islas con un arrecife de coral. Y bueno, mola, estoy aquí dando la chapa, pero... Bueno, pero una cosa, mola. Una cosa importante, si vais a dormir a hostales, no esperar que hay como camas europeas, porque la cama es hecha de pedra, cimiento. ¿Sabes? Que si tienes como problemas de espalda, si te arregla todo, pues bueno, ahora estamos acostumbrados y tampoco es mal, ¿sabes? Pero sí, no es como mórbida. ¿Se dice mórbida? Mórbida no, no es blanda. No es blanda, vale. Pero bueno, aprendéis un poco de italiana. Mórbida sirve para gordo y para blando, ¿sabes? Vale, luego también, bueno, Francesco en realidad no hizo nada. Yo me fui a Nam Cat Tien, ¿vale? Que bueno, cogí un vuelo, volví a Ho Chi Minh, precioso el día que habían ganado, bueno, habían perdido la final del Mundial de Asia, bueno, o la Copa de Asia. Y todo el mundo pitaba por la calle, estaban celebrando que habían perdido. Y eso que solo era la sub-19, pero bueno. Total, que bueno, cogí un autobús para ir a Nam Cat Tien, que es un pueblo con un parque nacional. ¿Es una isla? No. No. Es simplemente un pueblo. Ah, cuando, el parque nacional. Cuando subes un poco más para el norte. Y bueno, tienes que coger un bus en una estación, ¿no? Perdida, pero... Pero bueno, la verdad es que está bien. A las 9 de la mañana coges una mototaxi, experiencia que recomiendo 100%. Sí. Si quieres estar cerca de la muerte, te gusta la adrenalina, mototaxi, ¿vale? Y además me timaron, intenté regatear. Empezó el tío, me dijo 100.000 dongs, que vendría a ser como 4 euros. Total, que le dije, no, 50. Y dije, venga, va, 70, lo dejamos ahí y tal. 70 cojo. Y le doy un billete de 50 y me equivoqué, le doy uno de 200.000. Bueno, ese es tu culpa. Vamos, el viaje en taxi más caro de la historia. ¿Qué hay que ver en Nam Cat Tien? Pues bueno, el parque nacional, un lago con cocodrilos, que, bueno, les ves los ojos, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿sabes? Si bueno, no... se lo puedes contar a tus amigos cuando vuelves. Exacto, España, he visto, ¿sabes? Cocodrilos. Luego ya vas ahí y dices que... Dices que eran muy grandes, estaban fuera y se comieron vietnamita. Y bueno, lo bueno es que te puedes pillar una habitación para ti solo por 4 euros la noche, con vistas al río. Y si tienes suerte que hay gente, pues nada, te lo pasas bien. Que si vas solo, da igual. O sea, en todas partes donde vas solo, hay otra persona sola. Entonces tú simplemente has de ir y decir cualquier gilipollez y ya... Te empiezas a hablar porque todo el mundo quiere hablar. No es difícil hacer amigos aquí, ¿sabes? Como que todos están de viaje y está mucha gente como viaja sola. Así que todo como tienen, no miedo, pero ¿sabes? Que quieren hacer nuevos amigos y empiezas a hablar, a viajar, dónde estuviste, dónde irás. Así que puedes como organizar viajes juntos y eso es. Sí. Bueno, luego ya... ahora lo mato. Luego ya, si es que había un mosquito. ¿Uno? Sí, bueno, uno que venía por mí. Luego ya llegó. Una cosa que muy buena, si quieres viajar, con un compañero, elegir un compañero que le gustan a lo, que, ¿cómo se dice? Que, los, que le atacan los mosquitos. Que, ¿no?, le atacan los mosquitos, porque por ejemplo a mí no me picó ni un mosquito en un mes de viaje, a él lo están matando. Pues. Pero me puse la vacuna, bueno, la de la malaria no, pero yo las pastillas, da igual, estoy preparado. Bueno, ya luego llegó Francesco y hemos ido a Halong Bay, ¿no? Halong Bay como la parte más famosa de Vietnam. Y bueno, un chiringuito para rusos, está en el chinos. Norte y se muere de frío, hay muchos turistas, pero hay un sitio que hay que ver, que porque mola, ¿sabes? Como todas las pequeñas rocas que están ahí. Y vamos a hacer en teoría psicoblog, escalada en el agua, ¿no? Pero bueno, estaba demasiado fría, cogimos un kayak un día. Vale la pena, tampoco es muy caro, como que fueron 400.000 dongs por los dos. Algo así, porque lo que hace toda la gente es que se, como va en esas cosas organizadas por turistas, donde hay un montón de sabes, turistas con mucha pasta, y porque le cobran un montón, porque hay como hacen como dos noches y tres días o sí, puedes hacer un crucero y te cobran como no sé cuántos miles de dongs, un montón. Y pero lo que hicimos fue como ir al puerto y preguntarle a un local con el que tenía un pequeño un barco, y nos llevó ahí y nos dijo, nos dio como dos kayak. Nos dijo, bueno, yo estoy aquí a las 5, si estáis aquí a las 5 os vuelvo a traer al puerto, si no a tomar por culo. Y tienes que confiar, sí, sí. Los vietnamitas, si algo tienen es que siempre aparecen. Sí. Siempre cumplen con su palabra. Sí. Bueno, lo que tenemos al fondo, para los que estáis viendo el vídeo, es Koh Tao, es Tailandia. Pero bueno, Vietnam también es bonito. Koh Tao está muy bien, pero más turístico. Luego, en el próximo capítulo ya hablaremos, quizá yo solo, quizá estará Francesco, no lo sabemos. Depende de si se ha muerto haciendo submarinismo, ¿no? Bueno, bueno, una recomendación para Halong Bay es que no estéis en el pueblo de Halong Bay, porque no tiene nada, es una calle con dos hostales. Sí, porque no, nosotros estuvimos en la, ¿cómo se dice?, temporada baja. Sí. La temporada baja, así que no había nadie, solo cogimos frío. Y había como solo una calle para turistas con tiendas que quieren venderte de todo y... Temporada baja es como el invierno en realidad, porque como está un poco al norte es... Sí. Pues noviembre, diciembre, enero, febrero. Nosotros estuvimos finales de enero, principios de febrero. Y llevar chaqueta porque sí, se muere de frío. Bueno, la puedes comprar... Que es muy buena. La puedes comprar por 400 dongs, que son como 16 euros. Uh-huh. Ah, está bien. North Face, original 100%. Pura calidad. Made in Vietnam, pues... Sí, es importante. Made in Vietnam es mejor que Made in China. China. No lo sabíamos. ¿Ves? Los mosquitos en mi cuerpo son... Incluso repelentes al repelente. A mí se me pitan los mosquitos, mueren. Así que necesito repelente. Se le rompe la aguja. Tienes que tomar pastilla para malaria. Los mismos mosquitos, ¿no? Bueno, entonces el sitio donde mola estar es Cat Ba. Cat Ba, tienes que coger un ferry, cuesta como 100.000 dongs, pasas por todas las islas. Casi ya te han hecho el tour. Pero bueno, es una isla bastante bonita, tiene una playa al final, con un pueblo y hay fiesta. Sí, sí, no está mal, no está mal. Considerando que era la temporada baja, sí, yo disfruté. Y nada. Se come súper bien. Sí, se tiene que comer en el Yumi. En el Yumi todo el mundo va al Yumi, entonces no tendréis problema para encontrarlo. Sí, está como 50 metros de la... 50 o 100 metros de la playa, toda la gente va ahí. El tío es muy majo, siempre se olvidaba de cobrarnos el agua. El agua. Y alguna vez nos cobró menos por un plato. Sí, sí. Y le dejamos propina. Entonces, bueno, tenemos aquí... entonces ya sí, nos volvimos a Hanoi porque íbamos a ir a Sapa. Pero hacía un grado de temperatura, entonces, bueno, 13 ya fue suficiente. Porque habíamos venido al sudeste asiático a tomar el sol, ¿no? A pasar calor. Entonces, bueno, fuimos a Hanoi. Hanoi, la verdad, un poco más cálida, ¿no? 15 grados. Sí, es como... Sí, más cálida de Catuba, por supuesto. Y además me gustó mucho más que Ho Chi Minh, ¿sabes? Sigue como habiendo todos los coches y las motos, pero pitan menos, hay menos contaminación, así que más vivible. ¿Se dice vivible? Sí, vivible, bueno, es igual. Sí. Vivible. Okay. Y sí, ahí nosotros estuvimos en un hostal de Party Hostel. Party Hostel, sí. Es una cosa que has de probar, pero... Si no quieres dormir. Sí, y no quieres morir. Sí. No, si quieres morir, sí, perdón. Sí. Son como fiesta 24 horas, hay unos tíos que organizan la fiesta y a la vez se van a dormir a las 7 de la mañana, al día siguiente se levantan a las 9 y completamente, vamos a decir, drogados, porque iban drogados. Sí, claro. Pero profesionales. Profesionales sí, porque... Se conocen la ciudad, ¿sabes? Sí. A las 9 te están despiertos, desayunan y te van a hacer como toda la... un tour de la ciudad, te explican las cosas y después empiezan a beber otra vez. Sí, sí. El tour de la ciudad es como empiezas a caminar, mira, aquí está la calle donde puedes beber cerveza a 5.000 la dongs. Cerveza más barata. En esta de aquí los cubatas también están muy bien y aquí están las discotecas. Esto viene a ser el tour, pero bueno. Entonces, bueno, así... ¿Dónde estar? Pues en el party hostel en el que estuvimos, no. Bueno, tampoco estaba mal, porque estaba en la, ¿cómo se llamaba? En la ciudad vieja, sí, en el casco, que donde hay mercadillos y hay... La verdad es que molaba. Sí, sí. Y hemos pagado mucho, ¿cuánto hemos pagado ahí? Como... 120.000. 120.000 dongs, que serían como 4 euros con desayuno siempre. Sí, sí. Importante. Siempre son dos huevos. El mejor desayuno del sureste asiático. En el hostal, ¿sabes? Los dos huevos fritos son, bueno, te sube el colesterol, pero no pasa nada. Te daban fruta también ahí, ¿no? Una banana, ¿te acuerdas? Sí. Café, banana, tostadas. Todo buenísimo. Sí. Aquí, por ejemplo. Todo calidad. Pero bueno, si pagas 4 euros... Había cucarachas en el hostal. Yo me entretenía matándolas. Pequeñita. Sí. Así que no. Eran monas. Y nada, bueno, así un poco conclusión de Vietnam. Es que mola, pero. A mí... Pero no puedes ser tiquismiquis, ¿sabes? No, es verdad. Por ejemplo, no puedes ser un pijito. Por ejemplo, lo que pasa es que yo soy vegetariano y especialmente en Ho Chi Minh. Pescetariano, ¿vale? Sí, vale. Como pescado porque aquí si no me muero. Porque si vas a comer ropa vegetariana. Bueno, lo que pasa es que nosotros... ¿Ropa? Comida vegetariana. Cuando dices ropa es comida. Sí. En Italia la ropa es comida. ¿Sabes? Lo que pasa es que nosotros estuvimos como en chiringuitos muy baratos, ¿sabes? Así como la tía Pilar, la tía Consuelo, sí. que cocinaba en la calle, así que... Pagabas 30.000 dongs, que era un euro, a veces 25.000. Sí, así que si no. Se estiraban. Y venga, le preguntaba como arroz vegetariano o pastel vegetariano, te ponía como... Noodles y dos hojas de verdura y ya está, así que... Bueno. Está bien, yo en cambio no he comido tanta verdura en mi vida. Y me siento bien, sí. Me siento bien, puedo decir que... Pero si sois omnívoros... ¿Qué es eso? ¿Que comes hierbas? Que come todos. ¿Como las vacas? Que come todos. Ah, ¿que comes todo? Omnitariano. Si eres omnitaliano... Omnitaliano. Entonces da igual, porque sí. Siempre tienes carne. Siempre tienes pollo. Es un lugar que hay que ver, es como, no es Europa, ¿sabes? Completamente diferente, muy pobre y muy... Pero nadie se muere de hambre. No. La gente no tiene dinero, pero no se mueren de hambre. Pero hasta ahora es el sureste asiático el país más auténtico que vi. Sí. Hemos visto dos. Bueno, él ha estado en Camboya, así que... pero un día. Y en un hotel con piscina del que no salió. No sé. Es verdad. Pero bueno... y para conocer gente, a ver, como, tío, esto es cogerte la mochila, salir de donde estés, claro. Ir ahí y no te preocupes, que es que tal y como llegas empiezas a conocer gente. Entonces, bueno, ¿quieres decir algo más interesante? Sí, tomamos otra cerveza. Sí. Que la tenemos gratis por nuestro sponsor oficial, que es Chang Beer. Así que... Sí, pues... A ver si... Aún nos van a denunciar, ¿sabes? A ver si estaré en el próximo podcast, no sé... Esperemos que no. Bueno, para acabar, un toque ahí poético, ¿no? Os leo un poema que escribí en Phuoc, ahí en plan sentimental, a las 8 de la mañana. Yo me enseño un cigarrillo. Espérate, tío, que no pueden aparecer, no puede aparecer tabaco, ¿no? Digo yo. Cuando si ya somos famosos, ah, sí. Nos van a venir a meter multas. Bueno, os leo. Como una historia que nunca acaba, como las horas de esta madrugada, no sé si cuentan ya las miradas que se han perdido hoy en tus cruzadas. Somos un cuento al revés del tiempo, el fin que nunca nos miró la cara. Y ahora ya siempre me ando escondiendo y de esta historia ya estás cansada. Y escribo ahí debajo de tu ombligo, donde pierdo la razón, y perdidos los segundos y el olvido dentro del caparazón. Y que la vida me pille enterrado, quemado por dentro, casi desahuciado. Que no pare el reloj que sostienes, que lo meza el viento, que lo ha abandonado. A merced de tus olas me caigo, me callo, me arrullo, me parto, me quedo dormido. Y que la vida se escape conmigo, me marque el camino y que sea prohibido. Y nada, buenas tardes. Crazy, that's all I shall be free.